anomalía es aquel que no encaja. Aquel que no encaja o que no quiere encajar. O que no quiere encajar de alguna manera, ¿no? Cliname. 11 de la mañana, 7 minutos, tiempo de Clinamen aquí en La Mar en Coche. Pueden comunicarse a ciudadclinamen.blogspot.com y allí encontrar muchísimo material de todo lo que se va charlando martes a martes aquí. ¿Qué tal, don Diego Sturwark? Yo muy bien, fabulosamente bien. Muy bien. ¿Qué tal, Nati Género? Bien, acá. Ahí, no ahí andamos. Mismo, no fue la misma respuesta. No, no, el acá es como acá. Acá es yo presente y punto. Fabulosamente bien. Sí. Quise, digamos, poner un poquito arriba la cosa, la bajo un poco. No, tipo, es el mínimo empírico, ¿no? Como acá. El jueves pasado una gran concentración frente a la garita de prefectura en la esquina de Osvaldo Cruz e Iguazú. Estamos hablando del barrio Zabaleta, en el complejo habitacional que comprende las villas 21 y 24. Y allí lo que se organizó fue una gran convocatoria de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales protestando por las torturas que una docena de prefectos infligieron en ese mismo lugar a dos adolescentes que les entregó la policía después de haberlos levantado. Hablamos de Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, que tuvieron los cojones, como ha dicho el Indio Solari en su carta, los cojones de denunciar a estos prefectos que ante la denuncia fueron dados de baja. Recordemos que el tema no terminó ahí porque Iván Navarro, uno de los torturados por los prefectos, lo corrió a la prefectura unos días después también cuando él trató de intervenir en una golpiza a un pibe y le dijo al prefecto que él había sido el que los había denunciado por las torturas recibidas y en esa ocasión lo corrieron por todo el barrio y se salvó de casualidad y por la velocidad que pudo hacer para sobrevivir y que no lo agarre la prefectura nuevamente. Interesante pensar este encuentro que ocurrió en Zabaleta, sobre todo porque estamos viendo que estamos ante un operativo de control poblacional masivo, así lo ha anunciado el propio gobierno de Macri, que se iba a desarrollar este operativo de control poblacional que no da ningún resultado. Para ponerlo en cifras, solo el 0,3% de las personas frenadas por la policía en distintos espacios sobre 150.000, solo el 0,3% portaba una documentación falsa o tenía estupefacientes que podían considerarse parte de una comercialización de drogas y demás. O sea, ninguna efectividad en una serie de controles poblacionales que están parando pibes cada 2x3, llevando el tema al extremo, como en este caso con casos de tortura, ¿no? Bueno, la nota de Horacio Verbisky el domingo me parece que es bastante contundente en el sentido de poder encuadrar esa situación. El mismo Horacio Verbisky estuvo presente jueves en el acto que se hizo en Zabaleta, aclarando dos cosas que a mí me parece que son importantes de señalar, ¿no? La primera es la que estás diciendo vos, lo que sería la aparente inefectividad del plan. Es decir, se supone que se intenta controlar algo, que después las estadísticas muestran que no se controlan para nada, pero ahí habría que desplazar un poco la mirada y decir el plan no es inefectivo, es 100% efectivo, porque con una excusa falsa, que es el tema de la droga, lo que se hace es montar un dispositivo completamente eficaz y correctamente destinado a sus, a lo que son sus fines, que es control de la población de varones, adolescentes, de barrios pobres. Entonces ese es el objetivo, eso lo están haciendo correctamente bien según sus nefastos objetivos. Y la otra aclaración que me parece que hay que hacer es que no existe en fuerzas de seguridad, digamos, una figura legal o procedimental del tipo dar de baja. Cuando se dice dar de baja, quiere decir que el Ministerio de Seguridad no está ejerciendo el control civil sobre la fuerza no exoneró, la fuerza no abrió sumarios, no hizo nada de lo que se supone que hay que hacer cuando sean situaciones que deben ser investigadas. Entonces, por más que los hayan corrido del lugar, por más que los metan en una cárcel, por más que los corran del lugar, no hay ninguna responsabilización política, no hay ninguna investigación de lo que pasó. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque también las victorias que tenemos nosotros cuando con la movilización logramos que den un paso atrás, las tenemos que saber culminar, terminar con, como se debe, que es con una pregunta sobre qué significa control democrático, popular y civil de estas fuerzas. Por eso en un rato vamos a hablar con Gabriela Carpinetti, que es abogada de los chicos que fueron torturados por los prefectos, para ver cómo se avanza en este plano también. También es interesante que el nombre que se le da desde el Estado, desde el gobierno, a ese operativo sea de control poblacional, ¿no? Quizás no tiene nada que ver con el delito, sino con controlar a la población, pero no a toda la población, sino a cierta población. Entonces ahí hay un funcionamiento racista de la policía que siempre está presente, pero acá es hasta explícito, porque cuando se habla de control poblacional, donde se aplican este tipo de abusos sobre los pibes, es en las villas. Ya conectamos con Nacho de La Poderosa, que nos está escuchando por teléfono. Nacho, ¿qué tal? Buen día. Aquí dos Diegos y una Natalia. ¿Qué tal, che? Buen día y gracias, como siempre, por el aguante, por el espacio y la difusión que le dan siempre a lo que nos pasa. Nacho, contanos tu impresión de lo que ocurrió el jueves en ese gran encuentro entre la poderosa organizaciones del barrio Zabaleta y también organismos de derechos humanos, en eso que se sintetiza tal vez en el abrazo de una madre de Plaza de Mayo, Iván, ¿no? Sí, bueno, un poco lo que contaban recién, me parece que es una síntesis que expresa de alguna forma lo que venimos padeciendo en los barrios desde hace muchísimo tiempo y de manera más agudizada aún en los últimos meses, ¿no? Pareciera sobrevolar una atmósfera de luz verde para que lo mismo que hicieron siempre lo hagan todavía de manera más grotesca. Ustedes hablaban recién de cómo culminar estas intervenciones que logramos tener en la agenda pública, en la agenda política, en la agenda judicial. Para nosotros estamos lejísimos de culminar nada. Esto es un punto de partida. Nosotros sentimos que el control poblacional es muy necesario, pero el control poblacional a las fuerzas de seguridad. Nosotros necesitamos que alguien nos diga quién nos va a cuidar de lo que nos vienen a cuidar. Y Patricia Bullrich acaba de anunciar hace una semana que acaba de crear una oficina para ocuparse de lo que en teoría todos creíamos que estaba ocupando ella en el rol institucional que ocupa, que es el control federal de las fuerzas de seguridad. Ella creó una oficina nueva para eso, es dando cuenta de que efectivamente nadie lo viene haciendo y nadie lo viene haciendo desde siempre. A nosotros nos mataron a Kevin el 7 de septiembre de 2013 en una zona liberada por prefectura y gendarmería. Denunciamos la represión a la murga hace unos meses en la 1114, que también cobró cierta visibilidad, y ahora este caso. Pero fíjate que esos tres casos que trascendieron a este nivel de visibilidad fueron tres casos tan inapelables y tan excepcionales solamente porque se trataba de menores de edad a los que no podían adjudicarle ninguno de los accesorios que utilizan para tergiversar los debates. Si los chicos Iván o Ezequiel hubieran tenido un porro en el bolsillo, la discusión hubiera sido si eran drogadictos y como eran drogadictos salieron a chorear, etcétera, etcétera, etcétera. En estos casos es tan contundente y fue tanto el apoyo que recibimos de compañeros como ustedes que se pudo asomar la problemática. Pero ahora, sobre esta plataforma, tenemos que poder construir un proyecto legislativo de control popular a las fuerzas de seguridad que nos permite garantizar ya no solo la seguridad de Iván, Ezequiel, sus familias, por la que está velando ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino por todos los demás chicos del barrio que son los que empiezan a cobrar ahora las represalias de la valentía que tuvieron Iván y Ezequiel. Nacho, y ustedes que desde el barrio se van organizando más allá de estas denuncias puntuales para generar redes de cuidado de los pibes, ¿qué mecanismos comunitarios de control de las fuerzas policiales están ensayando, digamos? ¿Ves que se pueden armar? Nosotros desde que asesinaron a Kevin en Zabaleta creamos sin pedirle permiso a nadie y sin esperar ninguna venia institucional un control de las fuerzas desde una comisión de los propios vecinos. Nosotros nos organizamos para cubrir turnos de una casilla que creamos nosotros para solamente tomar registro de las irregularidades de las fuerzas. No es una policía comunal, ni mucho menos, no le agrega ni una sola arma, ni una sola bala a ningún dispositivo de lo que llaman seguridad. Lo único que hace es controlar el accionar de los que en teoría vienen a cuidarnos, en comunicación directa con el CELS, con la Procuraduría contra la Violencia Institucional, con la Fiscalía, pero sin pasar por comisaría. Y hemos dado cuenta de infinidad de registros en la gestión de Bernie y en la gestión de Bullrich también, con testimonios audiovisuales, con testimonios fotográficos, con registros concretos del territorio que son inapelables, tan inapelables que cuando nos recibieron el Ministerio de Seguridad nos dijeron, esto que están haciendo es fundamental. Y entonces, bueno, si es fundamental, ¿cómo lo vamos a sostener? ¿Cómo lo vamos a institucionalizar? ¿Cómo lo vamos a hacer en los barrios donde no hay el dispositivo organizado que tenemos nosotros en Zabaleta? Desde ese lugar el Ministerio de Seguridad no dio ninguna respuesta. La que nos dio respuesta fue Gil Carbó, que en su momento desde la Procubín le dio una entidad a este dispositivo porque hizo pasar a planta de Procubín a cuatro compañeros de los que forman parte del dispositivo, que ahora disponen de un carnet para intervenir en esas situaciones y también de los recursos para poder dedicarle las 8 horas diarias que le dedican a esta función. Desde esa experiencia comunitaria, que seguramente será súper perfectible, porque ninguno de nosotros hizo ningún doctorado ni ningún estudio científico para llegar a este dispositivo. Nosotros sentimos que sí puede ser un buen disparador para perfeccionar y para legislar, por lo cual estamos convocando a todo ese arco político que se vio el otro día en Sabaneta, a todas las organizaciones y todos los actores de lo que consideramos el campo popular, para entender que independientemente de todas las demás diferencias que tengamos en todas las demás posiciones políticas que podamos discutir, en esta nos tenemos que poner de acuerdo, porque las fuerzas que nos están llevando puestos, nos están llevando puestos a todos. Sí, fue muy claro en ese sentido tu discurso el jueves, el discurso del resto de los compañeros, y también la representatividad de los grupos militantes y de organizaciones sociales que estuvieron el jueves bancando. Una pregunta que te quería hacer es la siguiente: ¿cómo hacer, digamos, después del Parque Indoamericano, cuando vimos una verdadera vecinocracia, digamos, fascistoide, reprimiendo por su cuenta a los pibes o apoyando la represión, cómo hacer para que sean las organizaciones populares con representación de los pibes, con representación de los sectores que realmente quieren romper este circuito de exclusión y racismo, los que puedan darle más, más fuerza, digamos, a todas estas iniciativas que están proponiendo y que nosotros apoyamos? Mirá, en los barrios como Zabaleta, en las villas, por ejemplo, nosotros somos 44 asambleas de distintas provincias, y en los barrios o las organizaciones que tenemos vínculo, en los barrios donde no hay una asamblea de La Poderosa, hay una asamblea que funciona muy parecido. Incluso en Huella, por ejemplo, cerca de Tilcara, donde está la asamblea de La Poderosa en Jujuy, antes de que se constituyera la Asamblea de La Poderosa, no había ninguna organización. Es un pueblo colla que tiene muchísimos años, pero muy poca intervención del Estado en toda su historia, y aún así tenía un mecanismo de organización que es muy parecido al que tenemos nosotros. Y la realidad es que hay un consenso respecto del funcionamiento de las fuerzas. El único momento donde eso pudo tener cierta contrariedad fue las dos semanas de primavera que tuvimos, cuando Agarré decidió sacar a la federal, porque en ese momento venían los medios para que las organizaciones populares dijéramos no militaricen nuestro barrio, y la realidad es que un montón de vecinos que estaban chochos, que tenían los gendarmes dándole mate y bizcochito en su casa, porque era una gran noticia que hubieran removido a la federal y porque había una expectativa de que pudiera haber fuerzas de seguridad que no se valieran de los negocios que vienen a combatir, que no dejaran zona liberada para su conveniencia y que no cometieran abuso de autoridad aprovechándose del poder que les dan. Eso duró muy poquito. Al poco tiempo, cuando Gendarmería y Prefectura empezaron a tomar los mismos vicios que antes tenía la federal, el consenso volvió a ser el mismo. En los barrios la gente sabe muy bien que las fuerzas vienen a silenciar lo que pasa dentro de nuestro barrio. Entonces, que frente a eso hay que organizarse. Después, ¿qué organización tiene la legitimidad o cuál es el dispositivo desde la personería jurídica, desde un ente público que lo reconozca como tal, desde la participación directa del Estado con algún funcionario, alguna dependencia que pueda acompañar el dispositivo de cualquier asociación civil en cualquier barrio? Está para discutirse. Tengo entendido que esta semana mismo la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados va a empezar a desarrollar una estrategia en este sentido, y en esto les pedimos a todas las fuerzas políticas que intenten tener la menor mezquindad posible para tratar de construir de conjunto una alternativa real para el principal factor que afecta a la inseguridad de los pobres, que son las fuerzas de seguridad que nos vienen a cuidar. Gracias, Nacho, te mandamos un abrazo. Un abrazo a ustedes. Nacho de La Poderosa, hablándonos del caso de Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, esta tortura contra los pibes, pero que lo que hace es visibilizar todo un tema con las fuerzas de seguridad allí en este barrio, como ocurre en todas las periferias. Me preguntaba si cuando la práctica es sistemática, si lo que hacen los pibes, en este caso Iván y Ezequiel, no es pararse de manos contra una forma de terrorismo de Estado del presente. No el terrorismo de Estado que entendemos como una dictadura que toma el Estado, que gobierna desde un golpe militar, digamos, pero sí un terrorismo de Estado que lo que hace es ejercer de manera sistemática una violencia sobre ellos, ¿no? Bueno, ese es el problema cuando nosotros pensamos que solamente son las fuerzas de seguridad o el Ministerio de Seguridad, y no vemos que las fuerzas de seguridad dependen de un ministerio, ese ministerio depende de un poder ejecutivo, ese poder ejecutivo acompaña a otros dos poderes. Es decir, hay una constitución del Estado que tiene como política el control de los jóvenes, preponderantemente varones jóvenes de los barrios pobres, y les declaró la guerra a esos pibes. O sea, el Estado argentino es el que tiene esa política clasista y racista, y el problema es que en la medida en que nosotros no tengamos de alguna manera, no podamos colaborar activamente en producir desde este otro grupo, digamos, una intelección, una comprensión, una cartografía y unas estrategias que permitan frenar la guerra y hacer con esa energía otra cosa, lo que vamos a asistir es una criminalización generalizada. Y si nos sale mal a nosotros, es decir, si perdemos a una movilización de tipo fascista organizada por el Estado, lo que pasa es que es un fascismo localizado en esa población, el resto mientras puede consumir y disfrutar. Yo hace unos años en la casona estábamos hablando con Zaffaroni este tema, y él decía, el tema es que hay algo de la estructura de la policía, que nuestra policía no es una policía de cuidado comunitario, sino de ocupación territorial. Y pienso en esto de qué pasa con los cuerpos y con los territorios, y cómo la policía gestiona y controla. Y ahí es donde se aplican unas lógicas de clasistas y racistas, donde es solo desde otra mirada que podemos construir nosotros y de formas de cuidado que se puede revertir, porque si no, eso atraviesa también la mirada que tenemos nosotros, ¿no? De qué pasa al lado nuestro, qué pasa con los pibes, qué pasa en los barrios, es también qué pasa en nuestro entorno. Las mejores crónicas de lo que pasó allí en Zabaleta le escribieron, por supuesto, las propias organizaciones. Por eso, si buscan en redes sociales a La Poderosa y a La Garganta Poderosa, a la revista, van a encontrar esos relatos por los mismos pibes. Y además van a encontrar también la carta que les escribió el Indio Solari, ahora sonando aquí al aire de la mar con Cada Pequeña Muerte. Pudimos aprender ningún estribillo, nunca pudimos aprender ningún estribillo, y nunca pudimos aprender ningún estribillo, y nunca pudimos aprender ningún estribillo. Todos ahora. Nunca pudimos aprender ningún estribillo. Y nunca pudimos aprender ningún estribillo. 11 de la mañana, 26 minutos, y decíamos que además de abordar la conversación con Nacho para entender la situación allí en Zabaleta y que daba cuenta recién en la conversación el compañero de La Poderosa, también estaba bueno ver herramientas desde el ámbito jurídico, y por eso nos visita hoy Gabriela Carpinetti, que es la abogada de Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, los pibes torturados por los prefectos justamente allí en Zabaleta. Gaby, bienvenida a La Mar en Coche y a Clinamen. Gracias por la invitación. Bueno, en principio siempre aclarar esta cuestión de que nosotros los abogados, compañeros y compañeras que aportamos desde ese oficio a estas luchas y a estas peleas, en realidad estamos acompañando como patrocinio jurídico una querella que encabezan Iván y Ezequiel, ¿no? Y es por esto que para nosotros una causa de estas características es una causa bisagra en materia de violencia policial y violencia institucional, porque son las propias víctimas sobrevivientes que lograron constituirse ellos mismos como querellas, ¿no? Hay una querella que encabeza Iván, porque tiene 18 años, y la otra querella la encabeza la mamá de Ezequiel, porque Ezequiel tiene 15 años. Pero lo cierto es que acá hay dos sobrevivientes que pueden contar la historia, como también la pudo contar Lucas Cabello, ¿no? Que también es otro fusilado que sobrevivió. En este caso, Iván y Ezequiel no fueron fusilados, pero hubo un simulacro de fusilamiento. Lo cierto es que esta causa hoy tramita en el juzgado de instrucción número 6 a cargo de la doctora Lanz, quien es subrogante de otro juez. Eso lo dejo entre paréntesis porque si quieren después tratamos los problemas del fuero de instrucción, que tiene que ver también con la celeridad de las causas y la justicia en las causas de violencia institucional. Hay una carátula muy contundente, es decir, una calificación legal provisoria que realizó la Fiscalía a cargo de Jiménez, y que por las conversaciones que venimos teniendo con el juzgado, es compartida por el juzgado, que es torturas, robo y lesiones. Es decir, estamos hablando de un delito, el de torturas, porque después, digamos, robo y lesiones quedan subsumidos a este delito principal, que es el de torturas, de entre 8 y 25 años, ¿no? Y de inhabilitación absoluta y perpetua para todo funcionario que privase de la libertad, ¿no?, a una persona. Esto puede darse tanto en la vía pública como en este caso, que hubo una privación ilegítima de la libertad, pero también quien ejerciese torturas tanto materiales como psicológicas a privados de libertad. Este artículo también es este artículo y la Convención de la Tortura, Penas Crueles e Inhumanas, también es aplicado en numerosas causas en relación a violencia institucional dentro de los ámbitos penitenciarios, ¿no? Lo cierto es que en materia de tortura psicológica existe una sola sentencia en la Argentina, que es de mayo del año pasado, en el caso de Luciano Arrúa, quien fue condenado Torales por ese delito. Nosotros creemos que por el nivel de difusión que ha tenido este caso, vamos a llegar a un juicio oral y público, que es lo que más nos preocupa, que estos hechos sean difundidos en instancias orales y públicas, ¿no?, y que no queden encerrados en un expediente de instrucción con todo lo que eso implica. La pregunta sería, porque estábamos charlando recién, la prefectura no abrió todavía ningún sumario interno, ninguna investigación, o sea, no hay ninguna instancia todavía sobre la propia fuerza como para poder juzgar justamente lo que esto tiene de política institucional, digamos, ¿no? Sí. Por más que sea dicha con todas letras o callada, permitida y habilitada tácitamente. Sí, es muy importante el punto que tocás, Diego, porque hay una, en realidad, el control externo, es decir, el control civil de las fuerzas de seguridad y la fiscalización de las fuerzas de seguridad por parte de los civiles a cargo, es algo que está absolutamente desmantelado hoy en la órbita del Ministerio de Seguridad, pero lo cierto es que la gestión anterior hizo mucho para que fuese tan fácil desmantelarlo. Me refiero a la gestión básicamente de Sergio Berni, ¿no? Porque nosotros entendemos que muchos de esos dispositivos fueron habilitados cuando asumió Nilda Arré, fue un periodo muy breve, y eso fue rápidamente comenzado a desmantelar cuando asume Sergio Berni como, digamos, el político que lleva adelante el ministerio, más allá de que su cargo era de secretario de seguridad y no de ministro, ¿no? Lo cierto es que en la gestión de Berni esto empezó lentamente a desmantelarse hasta llegar a una situación actual en donde prácticamente la fiscalización y el control externo no existen. Y esto es muy importante denunciarlo, porque hemos leído el comunicado que emitió el ministerio el viernes pasado, y hablan de que los dieron de baja, ¿no? ¿Qué significa jurídicamente eso, dar de baja? Se inició un sumario, un procedimiento administrativo, como corresponde, porque merecen ser juzgados, digamos, los cánones, digamos, que lo establecen. Lo que pasó, claro, se tiene que investigar lo que pasó. Si bien están detenidos, ¿no? Hay 7 prefectos detenidos y estos días se tiene que resolver la situación procesal. Eso corresponde al juzgado, al hecho penal que se está investigando en el Poder Judicial. Pero en términos del Ministerio de Seguridad, de los procedimientos, del control externo, como decía, y de la fiscalización, hay procedimientos que tiene que llevar a cabo el Ministerio de Seguridad, que entendemos que no se están llevando a cabo por la información con la que contamos. Dar de baja no tiene ningún estatus jurídico, ni para nosotros, ni para los prefectos, ni para el Ministerio, acá o en otro lugar. Gaby, los dos pibes y la familia de los pibes dan este paso fundamental, que es constituirse como querella, denunciar, sí, a los torturadores. ¿Qué tipo de protección pone el Estado para dos pibes que se animan a dar este paso? Bueno, otro punto muy importante. Estamos trabajando un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, una instancia superior al Estado argentino, porque entendemos que entre el primer episodio y el segundo episodio, que fue lo que sucedió después de que Iván declarase por primera vez en medios públicos lo que le sucedió, en C5N particularmente el martes pasado, volvió a tener un episodio de amenaza, de amedrentamiento y en un punto de revictimización, porque que otra vez a los 10 días te vuelva a suceder lo mismo provoca un efecto de revictimización sobre su persona. Y una de las cosas importantes que nosotros trabajamos con las querellas es que sean sujetos y protagonistas de su propia situación, ¿no? Que se fijen en el lugar de víctimas. Y esto en cualquier delito, digamos, importante como este, ¿no? Lo cierto es que entre ese viernes 24 de septiembre y el martes pasado el Estado no estableció ningún mecanismo de protección, por lo tanto entendemos que están agotados ciertos recursos internos, lo que hace que estemos yendo a la Comisión Interamericana. Es muy, muy débil todo lo que ofreció el Estado hasta el momento en materia de protección. Igual está trabajando muy bien, como siempre, en estos casos la Procuraduría contra la Violencia Institucional, que sigue siendo un bastión muy importante que tienen los pibes en los barrios, las organizaciones y el conjunto de compañeros que siempre acompañamos desde las querellas o desde las defensas. Y acá quiero hacer una acotación. Iván dice algo muy, muy fuerte, que él sobrevivió para contarlo, ¿no? Y que en realidad representa a muchos otros que no pudieron, como él, constituirse en querellas. Y esto es muy importante, y por esto es una causa bisagra, porque las propias víctimas se convirtieron en querellas y porque en otros casos no tuvieron la suerte de vivir en un barrio donde la comunidad esté tan organizada y donde haya una organización que tenga esa capacidad de fuego como lo tiene la Poderosa y la Garganta Poderosa. Hay muchos pibes que no conocemos la historia porque no están vinculados a ninguna organización política y la comunidad no está organizada. O sea, acá puede haber Ministerio de Seguridad más bueno, más malo, fiscales más bueno, más malo, pero lo que importa en definitiva siempre es la organización de la comunidad. Se rumorea que el próximo libro de Clinamen, Ante la Máquina 2, va a ser con las causas que lleva Gabriela Carpinetti. Claro. En las que te acercaron, los ponés sobre la mesa y tenés el mapa de los conflictos sociales contemporáneos. Gracias, Gaby, por venirte. Gracias por venir con Lucía. Y Maru Valdiote redacta las noticias con una mano y con la otra sostiene a tu hija. Maravilloso. Gracias a ustedes. Amigos y amigas, pueden escuchar Clinamen cuando quieran. ciudadclinamen.blogspot.com. Hoy charlamos con Nacho de la Poderosa y con Gabriela Carpinetti, que acompañan las querellas a Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, los pibes de la Poderosa, torturados por la prefectura.